medianoche. Estrellas de medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Canción de Olivia Newton-John con Cliff Richard de los 80, el tema Suddenly. Con esa canción de Suddenly de Olivia Newton-John y Cliff Richard, comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche y comenzamos un nuevo día. Ya van 4 minutos del 23 de agosto. Vamos a reseñar algunos hechos importantes en la historia. Un 23 de agosto, año 79, el volcán Vesubio, situado en lo que actualmente es la ciudad de Nápoles, en Italia, comienza a activarse en la festividad de Vulcano, el dios romano del fuego. Año 217, 23 de agosto, en Roma, En medio de una tormenta de rayos se incendia el Coliseo. 23 de agosto de 1910 nace Giuseppe Meazza, futbolista italiano, quien falleció en 1979. En 1973, en Estocolmo, Suecia, ocurre el asalto a un banco sueco, cuyas circunstancias darán origen al término síndrome de Estocolmo. 23 de agosto de 1973, en Chile, Augusto Pinochet es nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre, 20 días después, lideró el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende y la Unidad Popular. 23 de agosto de 1977, en Estados Unidos, el gobernador de Massachusetts exonera simbólicamente a Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, ejecutados 50 años atrás. 1991, en Estados Unidos, se estrena la consola Super Nintendo Entertainment System. 23 de agosto, año 2020, en Lisboa, Portugal, el Bayern Múnich se convierte en el campeón de la UEFA Champions League tras ganar 1-0 al Paris Saint-Germain. Y finalmente, el 23 de agosto del año 2022, se celebra la 24ª edición de los premios Carlos Gardel 2022 en Buenos Aires, Argentina. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 23 de agosto en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una canción de los 90 con la agrupación Mr. Big, To Be With You. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to. Time for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Your game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Twist of both of you. So come on, baby, come on. en Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Canción de Alicia Keys, No One. Estamos en Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Dos hechos sucedieron acerca de The Beatles un 23 de agosto de 1966 y 1967, un año después. En el 66, en lo que se convertiría su última gira por Estados Unidos, The Beatles actúan por segunda vez en el Shea Stadium de Nueva York. A diferencia de la actuación del año anterior, que se había agotado, en esta oportunidad quedaron quedaron vacíos 11.000 asientos en el escenario con capacidad para 55.600 asistentes, pero el grupo ganó más que la presentación que tuvieron el año anterior, recibiendo $189,000 por su actuación. En esta oportunidad no llenaron el estadio, probablemente porque ya habían tocado en otros espectáculos recientemente en el área metropolitana de Nueva York. 23 de agosto del 66, ahora un año después, The Beatles graban la canción Your Mother Should Know en Chapel Recording Studios de Londres. Es su última sesión antes de la muerte de su manager Brian Epstein, quien estuvo presente en la grabación y quien falleciera 4 días después. La grabación a la que nos referimos, Your Mother Should Know, tu mamá debería saberlo, está aquí en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. When you En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Would you be my baby? un tema del dúo australiano Savage Garden, To the Moon and Back. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 23 de agosto de 1986. I Wanna Wake Up With You, del cantante jamaicano Boris Gardiner, llega al primer lugar de Inglaterra. Allí permanece durante 3 semanas. Vamos con esta canción, con cierto ritmo de reggae. I Wanna Wake Up With You, en Estrellas de Medianoche. I wanna wake up. I wanna be there when you open your eyes. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You got En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. You need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry. Didn't think I'd turn around and say. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. ...23 de agosto de 1961... nace en New Jersey, Dean DeLeo, guitarrista y miembro fundador de la agrupación Stone Temple Pilots. Dean DeLeo es el hermano mayor de Robert DeLeo, quien también hace parte de Stone Temple Pilots como bajista. Aunque el vocalista Scott Weiland falleció en 2015, Stone Temple Pilots sigue vigente como banda, conformada por los hermanos DeLeo, Eric Kretz y Jeff Gold. De la banda sonora de la película The Crow, o El Cuervo, de 1994, en cuyo set murió accidentalmente el protagonista Brandon Lee, hijo del actor karateka Bruce Lee. La canción Big Empty, con Stone Temple Pilots, canción ganadora de un premio MTV Movie Award en la categoría Mejor Canción Aparecida en Película. En Estrellas de Medianoche, Stone Temple Pilots, Big Empty. Driving faster in my car, falling farther from just what we are. Smoke a cigarette and lie some more. These conversations kill. Falling faster. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. live in a shell, safe from the past and doing okay, but not very well. No jolts, no surprises, no crisis arises. My life goes along as it should. It's all very nice, but not very good. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I've been running through the monsoon. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Till it all falls down.

Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. La una y un minuto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural. La radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Yeah.